for this. Estamos rodeados de boludos. Es la primera vez de estos nuevos bichos reactores que por ahí no pensé tanto porque no me hizo falta. Porque vienen pasando. Vine observando varias cosas esta última semana que primero me llamó mucho la atención. Segundo, me generó una cantidad de reflexiones, sensaciones, emociones que no lo imaginaba en hombres prueba. Y me refiero más que nada digamos, cómo estamos rodeados. Cada uno en su ámbito, cada uno en lo que le toca en sus actividades, sea una o todas las que haga. Pero me parece que es una consecuencia de la precarización humana, yo la llamaría. Porque ya nos comió... Nos comió el monitor, el reflector, nos comió la obsecuencia y nos comió el menosprecio para uno mismo, ¿no? El qué estamos dispuestos a traspasar de nosotros mismos buscando algo que es efímero o es mínimo, ínfimo, al lado de lo que por ahí uno puede construir o viene construyendo en su vida y lo tira a la basura por estupidez, por cosas ínfimas. Este último tiempo vi digamos, cómo hacían público muchas personas, muchos colegas. Por un lado, yo creo que nosotros no somos periodistas, no hacemos periodismo, pero también nos tenemos que hacer cargo y debemos asumir que lo hacemos. Es una dicotomía, o no me sale ahora la palabra más precisa. Pero nos hacemos cargo y de todo. Y por ahí también sufrimos o padecemos las consecuencias de por fundamentalistas o por idealistas. Mantenemos o seguimos como haciendo las cosas como nosotros creemos. Pero vi muchas personas, muchos colegas, periodistas. Bueno, se llevó a cabo el fin de semana en Lollapalooza. Ayer tocó Black Rebel acá en Buenos Aires. Vamos a hablar durante todo el programa sobre eso. Pero como mucha gente, esa frase que a mí no me gusta, pero que es gráfica, se baja los pantalones con tal de que le den acreditaciones, de que le den notas, que le den cualquier estupidez. Por el mero hecho de seguir, digamos, comiendo de la misma del mismo caramelo que se diluye y que es digamos se termina, no tiene no es más que un pequeño momento y efímero de placer y que después no hay nada. Me dio vergüenza ajena en algunos casos y hasta por lo explícito que hacían esta actitud, o hacían esta reverencia o esta chupada de media, en realidad, hacia organizadores, productores, A mí me salió una frase de ya no sé, habría que ver cómo, los periodistas le chupan las medias a los productores y cómo los productores después maltratan y menosprecian a los artistas. Todos sumados a los periodistas también se creen más estrellas o protagonistas de los que realmente son protagonistas. Estoy hablando en general, si bien hay casos concretos y puntuales, pero no viene al caso, pero me llevó a pensarlo a nivel general y también siempre termino reflexionando sobre nosotros, sobre uno mismo, y me pone más cabrón y me pone más fundamentalista e idealista y me llevan a algunos enojos en realidad, pero que todavía me convenzo a mí mismo de salgo ganando. Eso por lo menos me mantiene contento y tranquilo. Que por ahí es mentira, por ahí es me miento a mí mismo, pero todavía me funciona. Todavía no creo que sea tan así, tanta mentira. Pero es vergonzoso cómo con tal de poder tener un pase, de tener poder gozar de una mentirosa comodidad en la sala de prensa, o poder estar en una lista, o poder no pagar una entrada. ¿Pero a costa de qué? A costa de que tengas que demostrar constantemente de que vos eso que te dieron lo haces porque realmente vas a trabajar de eso. Es una mentira. En realidad todo es una mentira, porque después terminan diciendo lo que dicen o cubriendo o comentando discos, shows, festivales, lo que sea, influenciados por aquel que le permitió cubrir ese show o que le alcanzó ese disco. Entonces, es mentira todo. Entonces caemos en lo mismo y todo es una mentira. Lo que por ahí podemos intentar es tratar de salir lo más posible de la mentira. Digamos, tiene un alto riesgo y como costo de quedarse solo o que te golpeen, que ese tipo de represalias o consecuencias. Pero por lo menos yo todavía, después de 12 años, sigo dispuesto a enfrentarme a esa posible represalia. Me ha pasado, me va a seguir pasando. Y yo, muchas veces hemos hablado también hasta de por ahí ver de presentar el proyecto para mudarnos de casa. Y uno de los motivos por los cuales yo sostengo y me siento cómodo donde estamos en FM La Tribu es porque no contamos con eso. Porque no. Nosotros tenemos toda la libertad, que plena libertad, sino que no contamos con ninguna exigencia, requerimiento o bajada de línea o lo que sea. Y prefiero pagar entradas e ir y ver lo que yo quiero ver y decir lo que quiero decir antes de que tener que chupar las medias y congraciarme con productores, músicos también, periodistas o jefes de prensa, lo que quieran, porque me siento más honesto. Me siento más honesto y eso me hace dormir tranquilo, aunque no duermo mucho a la noche, pero por lo menos lo que duermo, lo duermo más tranquilo. Y eso es una de las cosas que por ahí generan mayor tranquilidad. Pero, insisto, un eslogan muy bueno que tenía La Tribu hace no mucho decía: apagá La Tribu y hacé tu radio. Y un poco se trata de eso. O sea, no le crean a nadie, créanse, o sea, pero sean responsables, ¿no? Tomémoslo con responsabilidad. Y desmitifiquemos todo, rompamos todo, vayamos de cabeza, aunque nos golpeemos siempre, no dejemos de darnos la cabeza contra la pared, pero no nos comamos el verso, no caigamos en el endulzamiento de caramelos que son vacíos. Y ya lo dijo uno de los grandes pensadores del siglo XX. O sea, que no creamos en nadie y hasta no creamos en nosotros mismos. Pero en última instancia, siempre creemos en nosotros. Esto es El Bicho Rector, programa 583. just believe in me. Feel like she's on cloud nine. She even thought she'd heard the engine sigh. But like all three. encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Ahora sí, arrancamos programa 850, no, 583. Ya me estaba agrandando. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? ¿Vos? Le damos la bienvenida a Juancito, Juan Quilimpani. El otro día estuve con tu hermano cósmico, con Nico. Me lo crucé a Nico después de mucho tiempo. Y estaba muy bien. Paula produciendo el Bicho Reactor. Y ya estamos todos arrancando este nuevo programa, martes a la noche. Muy musical, yo vengo cargado de cosas, ¿no? De experiencias musicales. Estás buscando a ver cuál es, ¿no? ¿Lo lograste? Ah. Saqué a vos. No. Ah, no, vino a sacarte. Así que estuvimos en Lollapalooza, estuve ayer viendo Black Rebel Motorcycle Club. Ah, qué buena banda. Tengo mucho para hablar, que lo vamos a hablar en un rato. Si quieren contactarse con el Bicho Reactor, a fin de mes, el martes que viene, voy a traer una caja regalando discos, remera o calcomanía. Muy bien. Lo voy a agitar en una trazada. El martes que viene, no sé si voy a decir que llamen por teléfono. ¿Qué te parece? ¿Llaman por teléfono? ¿Que vengan? Vamos a ver. O por el Facebook también. Vamos a agitarlo. Si quieren comunicarse, 4864-0489, 4866-1095. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com y el blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Estamos en Facebook y el Twitter es el_bichoreactor. También estamos conectados. Y tenemos muchas cosas para hoy, para contarles. El audio data la tenemos. Audio data, sí, sí. ¿Sí? Y el bloque Literatura Rock, Jorge Luis Borges con Gustavo Adrián. Muy bueno, muy bueno. Las conexiones entre literatura y la música. Y bueno, noticias, muchas cosas más. Vamos, vos qué decís. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Tenés algo para contarnos de algo de las canciones que trajiste? ¿Meramente las escuchaste? ¿Tuviste pensado? No, eran temas que quería escuchar. Exactamente, buenísimo. Canciones que quería escuchar y hay una que recuerdo que un amigo en común, Sebastián Rubín, me mandó un día el link de la canción cuando salió y me dijo: este es el tema del año, listo. Terminó el año. Son temas. Vamos a escuchar primero a los Beastie Boys y después a los Manic Street Preachers. Tirame el tema de los Manic Street Preachers es un himno. Your love alone is not enough. Y el de los Beastie Boys es, a ver, déjame escuchar. No Sleep Till Brooklyn. La guitarra es el guitarrista de Slayer. ¿En serio? Sí. Y aparece el video y todo. Mucho bonito. Table turn table. I do what I do. El bicho reactor. El bicho reactor.